para ver Sorrentine. Adrián Sorrentino en el Teatro Independencia este sábado a las 21:30 horas. Muy bien, dicho eso, nos metemos en otro tema que tiene que ver con un merendero de Barrancas, Juntos por los Niños de Barrancas. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Beatriz, quien es la directora del merendero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchísimas gracias por poder comunicarnos. Y bueno, preguntarte sobre el merendero, cómo surge y también cómo está en esta situación de pandemia. Mira, surgió de necesidad, porque la gente de acá tiene mucha necesidad, y bueno, nos juntamos un grupo de mamás y empezamos a hacer media tarde, y así se empezó a correr la voz y empezaron a venir niños, familias enteras, con niños con necesidades. Y bueno, y así hace un año y medio que estamos con el merendero. Asisten más o menos 40 familias, son 80 niños, ancianos, vienen como 4 ancianos. Eso. ¿Y en dónde está funcionando y qué días funciona? ¿Cómo se organizan para poder llevarlo a cabo? Está funcionando en mi casa. Y funciona, vendría a ser ahora con la pandemia, estamos dando la vianda para que se lleven a la familia o la mercadería, lo que llegue, lo que haya, porque a veces tenemos solamente para hacer sopa y pie y una taza de yerbiado, pero a otras veces, bueno, se le hace comida, se le da la viandita, y si no, la mercadería para que las mamás cocinen a su gusto en su casa. Es todos los días. El día sábado hacíamos comida, pero bueno, con esto de la pandemia se frenó todo eso. Claro, claro. Betty, sí. Y ahora se vienen las clases, ¿no? ¿Qué sucede al respecto? ¿Cómo están las familias para este inicio del 1 de marzo? Y mira, estamos haciendo nosotros una colecta porque las mamás vinieron con la necesidad de que no tienen como para comprar los útiles. Están todos carísimos y la que menos chicos manda es 3 niños de acá del grupo. Entonces, cuando tenés que comprar tantísimas cosas, es como que se hace medio pesado. Entonces estamos haciendo una colecta como para a ver si nos pueden ayudar, que nos donen materiales útiles para los chicos. Calzado, esas cosas también, pero bueno, para que puedan empezar las clases, porque si no hay niños que no directamente los papás no los mandan. Bien, en ese sentido, quienes nos están escuchando, entonces, ¿cómo podrían colaborar, Betty? Y mira, nosotros tenemos una cuenta, una chica que es muy amiga, que nos hace el favor de venir a ayudarnos siempre que pueden, porque no siempre tampoco le donan a ella. Uh-huh. Tiene una cuenta bancaria que se puede hacer una donación de dinero para que nosotros, ella va y compra a un mayorista, porque como yo no tengo tampoco movilidad, ella me ayuda con ese tema de ir y comprarme, y si no, por Mercado Pago, y si no, los números de teléfono si quieren venir directamente hasta el merendero, porque hay gente que viene al merendero así cuando escucha o algo así para ver si está funcionando, cómo funciona y así. ¿Y qué pasa con el municipio? ¿Qué pasa con otras organizaciones? ¿Colaboran, no colaboran? ¿Qué sucede al respecto? Sí, el municipio de Maipú nos colabora con recursos, pero no nos alcanza. Uh-huh. Porque ellos tienen tantos merenderos que se van dando lo que les llega, lo que pueden. Así que lo que nos dan no nos alcanza. Nos traen los primeros días del mes. Yo, por ejemplo, el 4, el 5, yo ya el 10 ya no tengo nada de lo que ellos me traen, porque son muchas familias y hay muchos niños. El tema es que no llego con la leche, con la harina, con azúcar, con el aceite y esas cosas. Fideo, arroz, que es lo que más sale, lo que más se necesita. Bueno, entonces quienes nos escuchan, si te parece, Betty, recordemos cuáles son las lo que se está solicitando para la audiencia. Bueno, estamos solicitando lo que es mercadería, fideo, leche, arroz, azúcar, aceite, harina, galletas, té, hierbita, que pueda, qué sé yo, con calzado, ropa, ahora que viene el invierno frazada, porque hay gente que viene del norte. Uh-huh. Y que se viene con no tienen ni camas, o sea, colchones, frazadas, nada de eso. Y bueno, y ahora que estamos buscando un apadrinaje, madrina o padrino, gente que se quiera hacer cargo de un niño para cubrir las necesidades que ellos puedan tener, con el tema de la escuela o medicamentos, a veces cuando se enferman, ¿no? Que estén atentos a cualquier necesidad que puedan tener los niños. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería lo del madrinaje o padrinaje? Y por ejemplo, el padrino o la madrina se hace cargo de uno o dos niños, los que quiera. Uh-huh. Bueno, y está, le puede ayudar con útiles, con cosas de mercadería o con zapatillas, con ropa, hacerse lo que puedan colaborar con el niño, estar presente quizás en un cumpleaños, en un día del niño, en Reyes, Papá Noel, esas cosas. Bien, que estuvieran presentes físicamente y materialmente para ayudarlo, asistirlo a los niños. Claro. Quienes pueden hacerlo, entonces, también comunicarse con ustedes. Ajá, claro, ya tenemos 11 padrinos, pero son 80 niños. Claro. Faltan muchos más. Así que, bueno, pedimos la solidaridad de la gente. Yo sé que la gente es muy, muy solidaria, y más cuando se trata de niños. Porque cuando a mí, por ejemplo, eso es lo que me movió, el niño, la necesidad del niño. Lo peor que puede haber que un niño venga y te diga, anoche me dolía la panza porque me acosté sin comer. Entonces, eso como que decís, no, un niño acostarse sin comer es como que te mueve muchísimo. A mí es lo que más me movió. Uh-huh. Eso. Bueno. El llanto del niño por hambre o por frío, o porque a veces te vienen con los deditos afuera de las zapatillas, o de los jomones, o esas cosas. ¿Entendés? Betty, ¿te parece que dejemos tu número de teléfono también? ¿Sí? ¿Así se comunican? Sí, mi número de teléfono es 261-703-6875. Y si no, está el alternativo de Mariel, uh-huh, que es 261-62-42-802. Buenísimo, entonces, para comunicarse cualquiera de esos teléfonos, quienes nos estén escuchando y no alcanzaron a anotar, también pueden llamar a la radio y se los pasamos. Claro, si no tenemos, como te decía, una cuenta bancaria que está a nombre de Mariel, y bueno, y si no, un mercado fácil, que el mercado pago, que es, sí, para, podemos recaudar dinero y con eso compramos mercadería. Ella incluso compró algunos útiles, que muy poco, porque dice que está carísimo, y bueno, compró algunas cositas, pero tampoco, no llegamos ni a la mitad de los chicos. Bueno, entonces ahí a comunicarse y a colaborar para poder, ahora cuando se comiencen las clases, poder comenzar la mejor manera posible. Betty, te agradecemos mucho desde acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y ojalá, yo sé que la gente es buena y es solidaria, así que bueno, confiamos plenamente en Dios y en la gracia de Dios para que la gente colabore y se ponga un poquito la mano en el corazón para ayudar a nuestros niños. Bueno, esperemos que así sea. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Besitos. La escuchábamos a Beatriz desde el merendero, Juntos por los Niños de Barrancas. Le vamos a poner música.